cazadora de la mili. Es muy Mami. granuja, me mandó a mí esa foto. Y dije, jolín, vaya ropa que tenéis. Y después más adelante lo descubrió, se la había puesto de un brigada o de no sé qué, ellos de qué iban a tener esa cazadora. Ellos una seriana raso, y yo, jolín, vaya cazadora. Y le entró una risa, dice, era la del brigada que la había dejado colgada allí. Se la puso para hacer la foto.